Muy bienvenidos, amables oyentes. Este es su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Durante el estudio de este trimestre, Pablo ha ido yendo desde uno entre las obras, la ley y la ley, y de improviso encontramos a Pablo que pareciera que está sacando la ley de encima, ¿no es cierto? Ahora, y estamos hablando acerca del Evangelio y la Iglesia, y hemos visto que en esta Iglesia hay problemas, situaciones difíciles, que debemos que ayudarnos unos a otros. Y Gálatas 5:14 dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿De qué ley está hablando Pablo aquí? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué está recordando a sus personajes? La ley que habla acá es la Torá, esto que ellos lo consideraban una ley, pero puntualmente, como la palabra ley viene con un artículo definido, lógicamente el contexto tiene que referirse a la ley moral de Dios, y eso lo ratifican los otros hechos de Jesús cuando habló de que su ley se resumía en dos palabras: amar a Dios y amar al prójimo. Bueno, y luego ahí en el capítulo 6, verso 2, se nos dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Claro, la ley de Cristo. O sea, ese concepto interesante, eso que el amar al prójimo, ayudarlo, también uno está cumpliendo la ley. En otras palabras, la ley nos obliga a nosotros también a ser condescendientes, ayudadores, preocupados de nuestro prójimo, porque eso es parte de la ordenanza del Señor de amar al prójimo. Amarlo en las buenas y en las malas, ver si está cayendo, si tiene tentaciones, ayudarlo a ser fuerte, a mantenerlo dentro de los lineamientos. Es increíble que cuando uno comienza a hacer este tipo de cosas, también uno se fortalece, ¿eh? Uno está adquiriendo cierta capacidad también para no entrar en las dificultades quizás que su vecino, su amigo, qué sé yo, está entrando. Es interesante notar que la ley de Cristo no aparece en ninguna otra parte de la Biblia. Aquí es la única parte donde aparece esto de la ley de Cristo. La ley, por eso lo mencionábamos en ese concepto allí de la ley de Cristo, en el 6:2, que habla justamente lo que tú estás comenzando a conversar. Ahora, al llevar las cargas los unos de los otros, no solamente estamos siguiendo la pisada de Jesús, recordemos que Jesús hizo eso, nosotros lo único que estamos haciendo es imitar a Jesús en lo que Él nos vino a enseñar. Pero al hacer esto, también estamos cumpliendo con la ley. Claro. Porque recordemos que la base de la ley es el amor. Exactamente, por eso que ese concepto de ley de Cristo se refleja en el sentido de que es un principio que motiva la vida de Cristo. Es llevar las cargas de otro. Cristo, ¿qué es lo que hizo? Llevó la carga de los otros y de hecho en la cruz del Calvario pagó toda la culpa y el pecado de todos nosotros. Él cumplió totalmente así la ley en ese sentido. Y esto nos debe llevar, ¿no es cierto?, a ser motivados a ayudar a las personas, porque eso también es cumplir la ley de Cristo, como lo hizo Él. Bueno, y aquí, como lo dijimos anteriormente, aquí encontramos este problemita entre Gálatas 6:2 y Gálatas 6:5, porque en uno habla de llevar las cargas y en 6:5 dice que cada uno debe llevar sus propias cargas. Entonces pareciera que hay una contradicción entre ambos textos, pero sucede que se están usando palabras diferentes para describir dos situaciones diferentes aquí. Claro. Tienes, por ejemplo, hay un tipo de carga que tú no puedes llevar. ¿Cuál sería ese? Porque aquí cada uno lleva su propia carga. Y hay unos ejemplos que aparecen cargas acá. Cargas emocionales, que yo no podría llevar tus cargas emocionales. Claro, por ejemplo, la carga de una persona que está embarazada, ¿no es cierto? Tú no la puedes llevar esa carga, porque ese es un peso físico que tiene que llevarse siempre. Pero sí podrías ayudarla. Interesante porque, no sé si has hecho el experimento, pero las damas que están embarazadas, dice que cuando están en el agua, sí, sienten lo liviano que es el cuerpo porque flota. Y al salir se siente el peso. Ese peso tú no lo puedes llevar, pero podrías ayudar a mantener esa situación con algún otro tipo de ayuda. Pero hay cosas que cada uno tiene que llevar. No puede ser que las cargas que tiene que ser de la persona las lleve. Entonces, por eso que aparece en la primera parte, ¿no es cierto?, decía que ayudemos a llevar las cargas, pero por otro lado cada uno lleve su propia carga. Claro, cada uno tiene que soportar, porque, ¿sabes tú?, hay una cuestión que, y lo vamos a decir, lo voy a decir acá, que a veces muchas de estas cargas que nosotros tenemos son producto de decisiones equivocadas que tomamos. También es cierto. Y entonces sí podemos ayudar, podemos orientar a la persona para que se sea más liviano, y algún día Dios nos va a librar a cada uno de este tipo de cosas, de decisiones malas que hemos tomado. Bueno, y sabes, aquí podemos decir que ninguna persona puede llevar por nosotros las cargas, como por ejemplo de una conciencia culpable, como el sufrimiento, como la muerte. Hay frases cliché que se repiten, ¿no? Que he pensado siempre, qué difícil es, o sea, conscientemente no sé si nosotros deberíamos repetir lo mismo. Cuando una persona muere, llega otra persona y le dice, ayudándole a sentir. ¿Cómo yo voy a poder ayudarle a sentir a la persona? La persona siente pena y yo le estoy ayudando a sentir pena. Está desconsolado por la... Bueno, yo podría consolarlo. Pero ayudarle a sentir la pena, ayudarle a sentir esa pérdida, es difícil. Bueno, el ejemplo de Cristo es bueno tomarlo, porque dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. O sea, la ley de Cristo me lleva a ser amoroso, no solo con las personas que nos agradan, sino con aquellas que quizás nos desagradan, decididamente. Ahora, yo creo que en cuanto a llevar las cargas, a lo mejor cuando una persona tiene la pérdida de un ser amado, tú llegas a verlo, no dices una palabra, sino que le das un abrazo cariñoso, y la persona siente que tú estás a su lado y siente que tú le estás ayudando en cierto sentido, ¿eh? Claro. Estás fortaleciendo en ese momento difícil, pero las palabras creo que están de más en esos casos. Leí justamente una historia muy relacionada con lo que tú mencionas, ¿sí?, de una pérdida de un hijo, me parece que era una hija, muy sensible, y el pastor, cuando lo supo, pastor de la iglesia, la verdad es que tuvo serios problemas. ¿Qué le voy a decir a las personas? Y llegó a la casa, la abrazó a la madre, se sentó al lado y lloró amargamente por esa pérdida. Y luego se retiró. Les agradecemos su atención, que el Señor los bendiga. Nos encontramos mañana. Bendiciones. Mientras que con algunas cargas puede conseguir ayuda de otras personas, otras cargas solamente pueda entregarlas al Señor. ¿Cómo puede aprender a dar al Señor las cosas que por sí mismo simplemente no puede llevar? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.